La evaluación inicial tiene por objeto el conocimiento del marco general en el que va a tener lugar la acción docente. Esto significa tener en cuenta no solo el punto de partida de los alumnos, sino el punto de partida, es decir, las posibilidades y las potencialidades de la institución docente. La evaluación formativa consiste en la evaluación de procesos e implica una metodología e instrumentos de evaluación para obtener, sintetizar e interpretar la información obtenida y así facilitar la toma de decisiones orientadas a la mejora del aprendizaje durante el periodo de enseñanza. Brinda información para la toma de decisiones educativas, tales como el reajuste de los objetivos de enseñanza, revisión crítica de los planes de estudio y de los programas de asignaturas, el estudio de los métodos y recursos didácticos, la orientación a los estudiantes y retroalimentación del proceso de aprendizaje para la metacognición. Características: es de carácter cualitativo, no tiene por qué llevar una calificación. Es procesual, se evalúa el proceso. Es continua, tiene lugar durante todo el proceso de enseñanza. Modela las mejoras en lugar de limitarse a resumir los logros. Es contextualizada. Utiliza la observación directa de los alumnos y del trabajo que realizan. Valora la creatividad y la innovación. Describe detalladamente los distintos niveles de logros. Brinda retroalimentación a los estudiantes sobre sus desempeños. Tiene criterios específicos y documenta el progreso del estudiante. Requiere instancias de diálogo y usa técnicas de entrevista. Emplea distintos instrumentos de evaluación. No tiene necesariamente un formato de prueba. La evaluación formativa utiliza una serie de técnicas que brindan información sobre los procesos de enseñanza y sobre los procesos de aprendizaje, tales como mapas conceptuales, solución de problemas, método de proyectos, diarios, debate, ensayos, técnica de la pregunta y portafolios. La evaluación sumativa consiste en la evaluación de resultados e implica una metodología e instrumentos de evaluación para obtener, sintetizar e interpretar la información obtenida. Puede ser de evaluación de los aprendizajes, de los efectos o de impacto. Recopila descripciones y juicios sobre los resultados obtenidos y establece una relación con los objetivos para ver si se cumplieron. Son de carácter cuantitativo, es decir, lleva una calificación. Se aplica en un momento concreto. Es utilizada para emitir juicios sobre el programa. Enfatiza los logros. Determina el valor del producto final. Suele ser realizada en forma individual. Tiene un carácter general, es la misma para todos. Busca verificar hasta qué punto se han adquirido los aprendizajes evaluados. Tiene una función acreditativa, certifica los aprendizajes adquiridos.